Pues estamos aquí en Radio Exit. Tras esta musiquita vamos a hablar de cosas serias porque llega septiembre y con el septiembre creo que es el peor mes del año después de la cuesta de enero. Creo que más o menos las podemos equiparar, pero para las familias que tienen niños creo que es un mes durillo. Empiezan las clases, empiezan los gastos y empiezan las ganas de comprar, de cambiar de libros, cambiar de ropa, también de uniformes, en fin, que los gastos no cesan. Vamos a hablar con Carlos Salinas, que es portavoz de Unión de Consumidores de Ibiza y Formentera, para que nos dé una serie de consejos, una serie de directrices para que podamos tener este mes sin demasiados sustos. Buenos días, Carlos Salinas, bienvenido a nuestro programa. Hola, buenos días. Efectivamente, es un mes de muchos gastos y muchas sorpresas, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, y sobre todo para las familias que tienen niños en edad escolar, bueno, en edad escolar, si están en la universidad también, indiscutiblemente. Y por eso también se le llama la cuesta o la cuestecilla de septiembre. Lo que hay que hacer es preparar y sobre todo tener en cuenta lo que nos hace falta. No así a la buena de Dios ir a la tienda y comprar lo primero que los niños nos exigen. Porque después cuando empieza el cole ya viene la lista de lo que necesitan. Pero antes queremos tener pues ya las cosas preparadas, que si el uniforme, que si el chándal, que si la cartera. Primero hay que hacer una prevención y hay que mirar lo que tenemos del año pasado, si de un hermano sirve para otro, e incluso de la propia familia o de los amigos. No hay que querer gastar sin una previsión, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, y ahora en el tiempo que estamos, la verdad que lo que tú decías, pues se está volviendo a hacer después de unos años que había de mucha bonanza. Pero ahora, efectivamente, pues hay que mirar, depende de cada economía familiar, pues hay que mirar si sirve la ropa de unos a otros, tanto el calzado como la ropa. Los libros, indiscutiblemente también, si hay hermanos que están en edades que les sirve los del año anterior al otro, y si no, pues indiscutiblemente, si todo eso no ocurre y hay que comprar los libros de nuevo, el material escolar indiscutiblemente hay que comprarlo prácticamente todo nuevo, puede haber algún libro de lectura que puedan emplear unos u otros. Y luego, no hay muchos colegios en nuestras islas que deban llevar uniforme, pero sí hay alguno que otro y por lo tanto se les disparará un poquito más el lo que tienen que invertir para ello. Por lo tanto, y sobre todo donde sí que hay, aparte de la ropa, sí que hay diferencia, que te puede costar más o menos, es en el material escolar, porque no es lo mismo una libreta o incluso los lápices, los bolígrafos, las gomas. Ahí sí que hay diferencias de precio y eso puede hacer que el material escolar varíe su precio, y las mochilas también, naturalmente. Uh-huh. Varíe su precio, que puede llegar a costar entre 60 y 100 euros. Por lo tanto, si le vamos sumando al coste de los libros, al coste de todo eso, indiscutiblemente nos podemos ir que solamente en cosas básicas, solamente entre los libros y el material escolar, no se puede, por cada niño nos puede costar entre 260 y 300 o 320 euros. Madre mía, hay que ser verdaderamente cuidadoso, ya que tenemos los productos de los años anteriores, ya que lo hemos localizado, lo hemos guardado y lo tenemos. Debemos hacer quizá como hacemos cuando vamos al supermercado, una lista con los productos que vaya a necesitar, únicamente con los que vaya a necesitar, y luego mirar las ofertas, que las hay, que fomentan a veces el despilfarro. Tener muy en cuenta también las ofertas, que se aconseja pues comprar las ofertas, pero hay que tener cuidado porque tras las ofertas se van otras cosas. Sí, no, naturalmente. Indiscutiblemente hay que comprobar, intentar comprobar en varios sitios los precios, tanto de los materiales como la calidad. Yo siempre digo que hay que comprar, hay que mirar la calidad-precio. A lo mejor uno que es muy caro, indiscutiblemente será, a lo mejor es muy bueno, pero también es verdad, y uno muy barato a lo mejor es muy malo, pero siempre hay algunos que calidad-precio va a resultar, va a dar el mismo resultado y nos habremos ahorrado un buen dinero. Está claro que en los libros de texto no suele haber muchas diferencias, por lo tanto hay colegios que tienen, me imagino que ya lo habrán hecho y se habrán apuntado muchas familias, tienen el sistema de reciclaje que va a través de los propios ayuntamientos o del Gobierno Balear, y ahí hay que apuntarse para que nos resultará, resultará a cada familia mucho más barato, y así también ayudamos a que los libros que están bien se puedan reciclar y no consumamos tantos árboles. Efectivamente. Ahora que estábamos hablando de ayudas, a pesar de los recortes, muchas administraciones públicas siguen concediendo como becas para libros de texto, transportes, comedores escolares, etcétera. Ahora mismo no tengo información de que, creo que San Josep está concediendo ayudas ya para los libros. No sé si hay otro ayuntamiento que conceda estas ayudas. A ver, hay ayuntamientos que están concediendo a través de los servicios sociales, están concediendo pues seguramente a familias más necesitadas, y luego San Josep y Santa Eulalia están, o algunos colegios de San Josep y de Santa Eulalia están acogidos, supongo que también de los otros ayuntamientos, pero de esto sí que tenemos noticias de que están acogidos al plan de reciclaje este, y por lo tanto ahí las familias, indiscutiblemente, la diferencia de conseguir los libros de reciclaje a tener que comprar los nuevos puede variar un 50%. Y eso es un ahorro estimable, y sí, sobre todo en familias que tienen dos o tres niños en edad escolar, que cada vez, es verdad que cada vez es menos, porque las familias ya no tienen, no tenemos tantos niños como anterior años atrás, pero aún hay familias que tienen bastantes niños, y por lo tanto el inicio del curso escolar pueden llegar a desembolsar hasta 1.000 euros, y eso es una cantidad, es el sueldo de una persona de un mes. Exacto, ya los chicos que estudian fuera también se recomienda pues que hagan más o menos una valoración de los viajes que van a hacer y que saquen los billetes pues con tiempo para que les salga más económico, ¿no? Sí, naturalmente. Los que tengan que viajar fuera, tanto como a Palma como al resto, a la península, que también hay chicos y chicas que suelen salir, pues la verdad es que ellos ya lo tienen bastante en cuenta, y luego sí. Si pueden acceder a las ayudas que algunas administraciones o algunos ayuntamientos aún conceden al transporte a los chicos del municipio a los chicos y chicas del municipio que están estudiando fuera porque sus carreras no están ni en Ibiza, ni en la Universidad de Ibiza, ni en la Universidad de Mallorca, y por lo tanto eso tienen que solicitarlo, porque como está el transporte público también, es una ayuda para las familias, indiscutiblemente. Lo que no hemos dicho es que cuando se vayan a hacer las compras de los libros, del material escolar o de cualquier tipo de artículo que sea para el colegio, siempre se ha de guardar, o cualquier cosa, siempre se ha de guardar el ticket por si se ha de hacer una reclamación o si está defectuoso. Sí, sí, siempre el ticket o la factura del material que hayamos comprado es depende del tiempo de durabilidad de lo que compremos, hay que mantener más o menos tiempo el ticket. Por ejemplo, si compramos huevos, indiscutiblemente sabemos que a lo mejor en una semana los vamos a consumir y entonces pues es aconsejable mantenerlos una semana, porque a lo mejor, o leche, o que dura más, pues más tiempo. Pero en el caso del material, pues igual, los libros, hay que guardar esos tickets o esas facturas, porque puede ocurrir que encontremos deficiencias cuando el niño vaya a escribir, que el lápiz se rompa o que el bolígrafo no funcione, y entonces para poder ir a reclamar y que no lo cambien por otro, o las mochilas, que luego a los 4 días pues empieza a desgarrarse o las costuras a eso. Indiscutiblemente siempre hay que guardar esos tickets para luego poder reclamar en el establecimiento para que no lo cambien o nos devuelvan el dinero. Efectivamente. Bueno, creo que ha quedado todo bien claro, que hay que tener en cuenta que es un gasto extra el mes de septiembre para los niños, o sea, para los padres de familia, para la vuelta al cole. Pero hay otro tema que nos sorprende, que nos hace polvo y que realmente nos sorprende también, y es un poco sospechoso, que cuando llega septiembre, cuando empiezan el cole, aparecen los bichos, aparecen los piojos. ¿Realmente qué es lo que pasa, Carlos? Pues yo no sé exactamente lo que pasa. Es verdad que corre una leyenda urbana, que hay una leyenda urbana que dice que parece ser como que lo propagaran a posta para que hubiera que comprar. Yo, eso no está comprobado. Yo creo que efectivamente a los colegios van muchos niños, van de todos los sitios, de todas las partes, van de dentro de la ciudad, también gente que vive más en el campo, de todas las clases sociales, de todos los estamentos, y por lo tanto yo creo que se debe más a eso que a que haya siempre como que sueltan los piojos para que haya que comprar productos. Yo no creo, no lo llevo a tanto, sino que yo creo que es el momento que se juntan todos los niños, hay familias que son más pulcras, hay otras que no, porque indiscutiblemente los piojos abundan o se crían donde hay menos higiene, y por lo tanto pues yo creo que más viene por eso que por otra cosa. También es verdad que lo puede llevar cualquier niño, porque ese, si se ha juntado con otro niño en el tiempo de vacaciones, con otro niño en sitios con animales animales tanto domésticos como el que hay en las casas, indiscutiblemente pues se pueden tener, pero y se pasa de unos a otros cuando se juntan en el colegio todos y demás. Yo no creo que haya ninguna mala intención en ese sentido. Yo creo que es normal, yo creo que ha ocurrido prácticamente, yo creo que siempre, cada vez menos, indiscutiblemente, porque hay más higiene están más preparados los hogares, pero siempre suele ocurrir, y por lo tanto yo creo que es de cuando se juntan todos los niños en el colegio, luego juegan para arriba, para abajo, saltan, se pelean, se abrazan, yo creo que viene más por eso que por una mala intención de las casas. No sé. No sé, ya digo que es algo que ocurre desde hace bastante tiempo. Sí, sí, sí. Y que es una lacra que no podemos quitarnos de encima y que se soluciona a base de productos. A base de gastar dinero. A base de gastar dinero. Y la verdad, tanto champú como productos sí. Especiales, efectivamente. Pues vinagre, es lo más eficaz y natural. Eso era lo que se echaba antes. Exacto. Limpieza manual y vinagre. Limpieza casera. Exactamente. Bueno, Carlos, creo que está todo claro, que seamos respetuosos con el monedero y que seamos conscientes de que las cosas hay que respetarlas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos, y si hay alguna cosa que sea interesante, siempre estaremos aquí para comunicarla a nuestros oyentes. Vale, gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Buenos días. Y continuamos en Radio Exit con más música y más cosas para ustedes.